Hola a todos amigos de Vidas en Red. En el año 2006, en concreto el 5 de agosto del año 2006, publiqué en Vidas en Red un post titulado Matt el Viajero. La entrada recopilaba una serie de enlaces, de noticias que había leído sobre un joven realmente interesante, Eduard Matas, o como sus amigos le llamaban, Matt el Viajero. Este joven vivía de party en party, cuando la informática era cosa de gente extraña y todavía más extraña de la gente que hay hoy en día, pero mucho más soñadores, mucho más innovadores, mucho más vanguardistas. Los ordenadores tenían velocidades de proceso de 7 MHz, memorias de 512 kilobytes, y este joven, Eduard Matt, o Ozone, como era su nombre en la escena, iba por Europa visitando concentraciones de locos de los PCs, o mejor dicho, de los Commodore Amiga, con un equipo que era, si no me equivoco, el Amiga A500, completamente desvencijado, sin caja, con la placa base al aire y el resto de dispositivos conectados a él, a veces cambiando la distribución del teclado, porque estaba buscando formas más ergonómicas de usar su teclado. Él estaba, junto con sus amigos, convencido de la superioridad de su computadora a la de los extraños peceros. Vamos, la historia de la vida. Tecnologías obsoletas, tecnologías peores, que ganan la partida a nivel comercial, como le pasó al Video Beta, que perdió frente al VHS, y como, bueno, el caso del Commodore Amiga es algo muy, muy... es la misma historia. De hecho, os recomiendo, en mi timeline de Twitter, hay un usuario de Twitter que se llama Lago-Wild, que me ha mandado varios enlaces de iVoox donde se habla de la historia de los Commodore Amiga, que es una historia fascinante. Estos son, amigos, los comienzos de la informática, cuando la informática era algo muy distinto a lo que es hoy en día, que es algo de consumo. Bueno, volviendo al asunto de Eduard, de Matt el Viajero, pues él era un tipo que viajaba de party en party con su coche. Un coche que era un Ford que él modificó y lo adaptó a sus particulares necesidades. Pensad que Matt iba viajando por toda Europa, incluso a veces más allá de Europa, visitando de party en party, no tanto por lo que es la tecnología en sí, sino por conocer gente, hablar con gente, conocer otras culturas y lo que es viajar en su sentido más profundo, ¿no? Recorrió Europa, de Madrid a Sarajevo, y él pues tenía su coche, que era un antiguo taxi, lo había adaptado colocando una cama en el asiento del copiloto, colocando un hornillo para cocinar y un transformador enchufado al mechero del coche que le permitía alimentar de energía eléctrica su Commodore Amiga. En un falso control policial en Rusia, Matt perdió el coche anterior. De las historias que tiene Matt, que tiene bastantes. De hecho, cuando en su momento publiqué sobre Matt, el amigo Zordor me dijo que Matt tenía un blog en el sentido... en los blogs de los antiguos blogs, donde contaba sus anécdotas y sus muchas historias. Si leéis en internet vais a encontrar pocos enlaces. Yo he encontrado enlaces en Ion Litio, en El Mundo, en El País, y en un sitio específico de una entrevista que hay en TXT, una entrevista bastante larga donde... y escrita en mayúsculas, agarraros, está en usuarios.iponet.es/dardo/amiga/mat.txt, escrita por GotLLFB. Y ahí cuentan, en esa larga entrevista, que es una entrevista de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 páginas, si tuviéramos que imprimirlas en papel, pues cuenta cantidad de anécdotas de Matt, del mundo de la escena, de los swappers, de toda la gente que estaba en las parties, su historia en un concesionario de Ferrari, una cosa súper, súper alucinante y de todas las aventuras de Matt. Bueno, os comento que cuando las primeras veces que fui a la Euskal, pues alguien me dijo que Matt estaba en la Euskal. El 23 de julio del año 2007, 23 de julio del año 2007, hablé con Sabino, el organizador de la Euskal, y le pregunté si conocían a Matt, y me dijeron sí, sí, todo el mundo conocía a Matt, ¿quién no conocía a Matt? Y las chicas que estaban trabajando de voluntarias en la organización de la Euskal incluso me dieron el número de puesto de Matt. Así que yo, ni corto ni perezoso, tomé nota del puesto de Matt y me acerqué. ¿Y qué me encontré ahí? Pues lo que me encontré ahí lo podéis encontrar el 23 de julio del año 2007 en Vidas en Red. Encontré el... iba a decir el PC. No, el PC no. El Amiga de Matt. Un flamante equipo, no era el equipo desvencijado que tenía, que lo tenía con un letrero grande que ponía Amiga. Y le hice una foto. Le hice una foto porque no pude contactar con él. Lo que sé de Matt es que es un tipo muy sociable y él va a las parties a conocer gente, a hablar con gente. Así que detrás de esa cuidada CPU estaba el unicornio blanco. Estaba este tipo tan interesante con el que tantas ganas tenía de hablar. Y desde entonces pues no he vuelto a intentar hablar con él, ni conocerle, ni nada. Y bueno, como sabéis, estoy cojo, estoy bastante perjudicado. Tengo un pie inutilizado después de hacer el idiota en la Campus Mac jugando al Laser Combat. Y pues bastante inválido y no puedo hacer nada. Además estoy en casa de mi madre, con lo cual estoy con mi madre y mi hermana, que no me dejan hacer nada y se han empeñado en que me recupere y están cuidando muy bien de mí. Así que estoy quietecito y todo el día con el Mac. Me he traído el MacBook Pro, estoy conectado con el 3G de Movistar, ya que el 4G en el sitio donde vivo, bueno, donde vive mi madre, o vivía mi madre, que es la casa que tiene ella en Granada, el piso que tiene en Granada, mejor dicho, pues llega el 4G en algunas habitaciones. Sin embargo, el 3G funciona realmente bien, pero realmente bien, que hablo de 20 megas de bajada, o sea que no necesito más, y 2 megas de subida. Pues con ese tiempo libre que da esta semi-incapacidad que estoy sufriendo, me puse anoche a buscar al amigo Matt. Hay varios Eduard Matas y me he leído todos los enlaces de la red sobre ese tema. He hecho búsquedas Matt Ozone y bueno, volví a leer algunas entradas de las que ya había hecho referencia en mis posts del año 2006 y 2007 en Vidas en Red, y encontré algunas cosas extrañas, ¿no? Algunas charlas que está dando Matt en la actualidad. Pero también encontré un usuario de eBay que se llama Eduard Matas. Y la foto me cuadra con las fotos que he visto antiguas de Matt. Así que, como no tenía nada que perder, me registré, me logueé con mi cuenta de eBay y le mandé un mensaje privado. Ya sabéis que dentro de los usuarios de eBay hay un sistema de mensajes y a través de ese sistema de mensajes le hice llegar un correo a Eduard comentándole, pues bueno, un poco que le había seguido su trayectoria y que tenía muchas ganas de conocerlo y, o por lo menos, de hablar con él. Y esta mañana, cuando me desperté, lo primero que vi pues era un correo de Eduard Matas. Pensé, bueno, será una copia que eBay me ha mandado del correo que yo le he mandado a él. Y sí, así era. Pero a continuación había un correo del mismo Eduard, donde muy amablemente, fijaros, le escribí anoche a las 4 de la mañana. Pues ya esta mañana me había respondido y me estaba comentando, ¿no?, que un poco de su vida. Los rumores decían que Matt vivía en una casa, y así es. Él ya me cuenta que ya se ha, bueno, ha dejado ese nomadismo extremo que practicaba. Y bueno, vive una vida más residencial, ¿no? Y dice que vive en un pueblo remoto, tranquilo, y dedicado pues a temas de la tecnología, trabajando pues en varios asuntos, ¿no? Tecnología, mecánica, comunicaciones, informática, y dando de vez en cuando charlas. Los títulos de las charlas son fascinantes. O sea, voy a leer los títulos de las charlas que me comenta Matt que está dando. El tiempo, ¿podemos manipularlo? Vaya charla, o sea, a mí el tema me interesa. Virus peligrosos. Otra charla es Kosovo. ¿Qué pasó? Claro, él ha viajado por Europa del Este, con lo cual la información que tiene de primera mano es Muy interesante. Y la otra charla que me comenta queda es infinitamente grande, infinitamente pequeño, prisioneros del infinito. Bueno, aparte de eso, Matt se dedica a algo de lo que ya había leído de él, y es que él es un fan de Scalextric. ¿Os acordáis de los cochecitos magnéticos que corrían? Bueno, pues él, bueno, yo había leído que él tiene una buena colección de coches y de pistas, y tiene una asociación solidaria donde monta juegos de Scalextric en orfanatos, cárceles, hospitales, asilos de ancianos, y les monta sus partidillas. La página web de la asociación es ardslot.com. ardslot.com. Alucinante, ¿verdad? Bueno, pues no podía contenerme para comentaros esta historia y deciros que en breve espero, y si Matt quiere, ya el hecho de que me haya respondido un correo para mí es una gran satisfacción. Pero me gustaría entrevistarlo para Vidas en Red, bien en audio, vía podcast o bien por escrito. Y algún día me gustaría conocerlo, porque yo creo que forma parte de él, aunque quizá él en su modestia y es un tipo discreto, no es un divo ni mucho menos, pero no sé si él es consciente de la historia de la informática en este país y creo que es uno de estos personajes que tiene mucho que contar y que viven vidas relativamente anónimas cuando ellos podrían abrirnos los ojos a un mundo que yo no conozco. Porque yo llegué, por decirlo así, tarde al mundo de la informática. Yo no conocí los Commodore Amiga. Yo no conocí el mundo de esas parties legendarias que son la semilla de las parties actuales. Así que, bueno, pues creo que él podría darnos a conocer ese mundo. Y ver que la informática es mucho más que informática de consumo. Son personas interconectadas, personas que le estaban demostrando al mundo algo muy innovador, que era que podían componer música y componer imágenes, crear imágenes desde sus ordenadores. Y esas composiciones musicales, artísticas, electrónicas, pues era algo que en ese momento los PCs no podían hacer porque eran máquinas cutronas y ellos pues estaban muy adelantados a su tiempo. Ellos estaban haciendo cosas alucinantes con máquinas infinitamente superiores a los PCs que había en ese momento. Por cierto, quiero aprovechar para recomendaros una serie, hablando ya un poco en el mundo nostálgico, una serie que empezaron a ver la gente en la Campus Mac y que está muy muy interesante. Se llama Halt and Catch Fire. Halt and Catch, sorry, detenerse y saltar al fuego, dicen que es la expresión, es una expresión de informática. Habla de la informática de los años 70, por ahí, y cómo una empresa está lanzando un producto muy novedoso. Bueno, no puedo deciros más porque la historia está muy bien, ¿no? Alguien diría, bueno, es como si fuera un Steve Jobs que está creando algo de cero. No, no, yo creo que la afirmación esa es injustificada porque Steve Jobs es Steve Jobs y lo que estaba creando era algo, ¿no? Esta gente empiezan a crear algo cuando IBM es el estándar de la industria y ellos van a crear algo nuevo. Podría haber algún parecido con Mac, pero no es la idea. Pero sí tiene que ver con esa startup, con esa empresa que está empezando de forma pionera el mundo de la informática. Halt and Catch Fire. Os lo recomiendo. En mi timeline de Twitter podéis leerlo porque alguien me lo ha preguntado y se lo he comentado. Bueno, amigos, esto es Vidas en Red. Un saludo y hasta pronto.